lo nuestro no es amor. Dejemos de mentir, de tiempo para hoy sufrimos cambios mil. Este amor no puede continuar, nos causará dolor, debemos separarnos. Esto no es vivir, dejemos de fingir, de tiempo para hoy sufrimos cambios mil. Este amor no puede continuar. Prefieres mentir en vez de amar y sentir.